Te falta voluntad para adorarme, porque ahora me desprecia y me aborrece. Te falta voluntad para adorarme, porque ahora me desprecia y me aborrece. No volveré a enamorarme de quien no se lo merece. No volveré a enamorarme de quien no se lo merece. Porque ahora tú desprecias mi cariño, sabiendo cómo te quiero, mujer. Porque pretendes echarme al olvido, con burla te alejas de mi querer. Si de todo lo que yo te juré, satisfecha quedaste, vida mía. Porque ahora no me puedes comprender, y tú cambias conmigo cada día. Ya se atormentado estoy, cada día no sé quién soy. Ya se atormentado estoy, cada día no sé quién soy. Te falta voluntad para adorarme, porque ahora me desprecia y me aborrece. Te falta voluntad para adorarme, porque ahora me desprecia y me aborrece. No volveré a enamorarme de quien no se lo merece. No volveré a enamorarme de quien no se lo merece. Mi cariño, sabiendo cómo te quiero, mujer. Porque pretendes echarme al olvido, con burla te alejas de mi querer. Si de todo lo que yo te juré, satisfecha quedaste, vida mía. Porque ahora no me puedes comprender, y tú cambias conmigo cada día. Ya se atormentado estoy, cada día no sé quién soy. Ya se atormentado estoy, cada día no sé quién soy.